para Beto Toledo y José Maidana de Avellaneda en Santa Fe. A mi lado siento una inmensa soledad. Siento que jamás volveré a verte y eso me lastima, me hace llorar. Siento que mi vida se está acabando y que no te veré. Tanto era el amor que te tenía, qué difícil ver la realidad. Me siento solo, solo, solo, como no me había sentido, como nunca me sentí. Me siento solo, solo, solo, de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi me siento solo, solo, solo, como no me había sentido, como nunca me sentí. Me siento solo, solo, solo, de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Solo, solo, solo, como no me había sentido, como nunca me sentí. Me siento solo, solo.